¿Puedo hacer una llamada? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás allí? ¡Contesta, carajo! ¡Aquí se viene! El más pedido, el más buscado, el más cantado, el más regalado, el más dedicado. ¡Ese, ese! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Chao, chao! Todo el país lo canta. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡B-boy! ¡Lo escucho! ¡Que no quiere llamar! Que no quiere llamar, pero que no. Vivo esta noche como nunca, pendiente del teléfono. Ay, maldito teléfono. Maldito celular. No, no, no, no. No tengo ni dicho ni su apellido. Su teléfono llama casi dos horas. ¡Ay, ay, ay, ay! Línea cubana, la noche ya acaba. Esta noche como nunca, me viene el teléfono. Ay, maldito teléfono. Maldito celular. No, no, no. Su dirección y su apellido no lo tengo. Su teléfono llama casi dos horas que no llama, por favor. Dice, ¿qué es ahora? Línea cubana, la noche es ya.